las ventajas de celebrar la Navidad. ¿Por qué tenemos que hablar de Navidad en el sentido de que hay que hacerlo, por qué no hacerlo y cosas por el estilo? Es que en estos últimos tiempos, no sé si ustedes han notado, cada vez hay menos y menos interés en la cuestión Navidad. Quizás hay interés en los comerciantes para vender sus artículos que la gente compra como regalo y todo, pero poco a poco nos damos cuenta que este aspecto se está perdiendo. Quiero que ustedes vean lo que dice en Josué 4, 1 al 8. Josué 4, 1 al 8. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Jehová les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al otro lado, donde acamparon y las levantaron allí. Esto Josué 4, 1 al 8. El mensaje central de esto, y dirán, ¿qué tiene que ver esto con Navidad? No, no se apresuren. Paciencia, muchachos. En Josué 4, la segunda parte del versículo 6 y el 7 dice, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, o sea, generaciones futuras, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Cuál es el punto central aquí? ¿Por qué leemos este texto para tiempo de Navidad? Bueno, en primer lugar, la Navidad hoy, o digamos la conmemoración de la Navidad, el recordar el nacimiento de Jesús, está perdiendo interés. Y hay toda clase de argumentos para no celebrar la Navidad. Por ejemplo, hay quienes dicen que, bueno, no tiene sentido porque es pagano. Algunos incluso dicen que la fecha escogida para el 25 de diciembre era una fecha de un dios tal y cual, de los paganos, y por eso mismo no se debe celebrar porque esta fecha no corresponde al nacimiento. Sabemos, todos sabemos que nadie puede afirmar cuál es el día de nacimiento de Jesús. Y en cierto modo, es bueno que así sea, porque nuestro Señor no tiene pasado. Nunca hubo una época que Él no existía. Él es el yo soy. Así que el que Él se haya encarnado y haya nacido tiene su importancia. Pero esa no es lo más importante, saber la fecha. Lo que sí es importante es que Él nació. Nació más o menos sabemos cuándo. Nació de una virgen, nació, creció en determinado lugar, tuvo una profesión, que era carpintero de profesión. Todo lo que rodea al nacimiento de Jesús es real, es historia, ocurrió de verdad. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanta apatía, tanto en contra de la Navidad? Ya no hablemos ahora de paganos. Los paganos ahora están tras el púlpito predicando y todo eso, y hablando en contra de algo como esto. Cuando Israel cruzaba el río Jordán para entrar ya en la tierra prometida, primero cruzaron el Mar Rojo, pero esto fue cerca de Egipto. Ahora iban a cruzar allá. Dios les dio un muy interesante instrucción a Josué, que era el líder que los estaba guiando, y dijo, bueno, junta un hombre, más o menos líder, de cada tribu, que en total serían 12, y cada uno que lleve una piedra y que vaya delante de los sacerdotes que van a cruzar, porque las aguas permitirán, se alejarán, y coloquen, saquen de allí esas piedras, y al otro lado, al cruzar, hagan un monumento de esas piedras. Uno podría preguntarse, ¿y para qué eso? ¿Parece un altar pagano o algo así? No. El día de mañana, los hijos de las generaciones que vengan, como las piedras no se echarán a perder, allí quedará eso. Preguntarán, ¿por qué está ese monumento de piedra y qué importancia tiene? Bueno, justamente era para abrir el diálogo entre padres e hijos y explicarles una gran lección, cómo Dios los libró de Egipto. Bueno, y cómo ellos cruzaron el río Jordán. Todo esto ellos tenían que hablar, pero la curiosidad de los hijos era la oportunidad de los padres. La curiosidad se dice que es la ley del aprendizaje. ¿Por qué los chicos aprenden? Porque tienen mucha curiosidad por saber las letras, cómo son las vocales, las consonantes, cómo formar palabras, cómo escribir frases, todo eso. Ellos tienen mucha curiosidad y quieren aprender. Y claro, eso hace que aprendan. ¿Cuánto más si trasladamos esto al campo espiritual? Bueno, esa era la razón por qué Dios quería que hicieran. Ahora pensemos en Navidad. Cierta época, cada año, llega cierta fecha y ahí se cantan villancicos que no se cantan antes. En algunos lugares, en algunos países, hasta hace poco tiempo, cuando mis hijas, que hoy son madres, cada una tiene dos hijas, eran niñas que iban a la escuela. Durante el tiempo de diciembre había un maestro que les enseñaba a cantar, lo hacían muy bien, y se invitaba a los padres para que fueran a la escuela a escuchar a los niños cantar. Todo era totalmente bíblico. Hoy nadie puede hacer eso en ninguna escuela. Bueno, los privados sí, pero no en las escuelas públicas. Había que borrar todo eso. Ahora, esos niños que cantaban, niños y niñas, no todos seguramente tenían padres cristianos, digamos, evangélicos, pero ellos cantaban y la letra en sí ya era un mensaje, era una bendición y naturalmente un motivo para preguntar a los padres, papá o mamá, ¿qué es eso de Navidad? O cosa por el estilo. ¿Qué puerta abierta para poder hablarles? Eso por un lado. Por el otro lado, se hace en el árbol de Navidad. A mí nunca me gustó detenerme en eso. Me aburre. Pero, por ejemplo, allí en casa, las hijas sí querían tener y ponían, bueno, ir a comprar el árbol y colocarlo en la sala y poner las luces. Y luce bien, es muy lindo. Luego colocar las luces frente a la casa, allá arriba, y todos esos foquitos que titilan ahí, muy lindo. Y luego se compran regalos, entonces se colocan los regalos, todo está cerrado, y solamente el nombre para quién es. Y entonces eso, hasta yo quería recibir mis regalos, y eso ya no era tan niño, ¿no? Y entonces colocaban ahí, y un día, por ejemplo el 24, diciembre 24, había ya abrir los regalos. Lo malo era tanto papel y cartones que había que tirar después de la basura, y pobre basurero que tenía mucho que sacar, porque eso no era solo en una casa, por otra parte hacían la misma cosa. Entonces uno dice, no, pero en cualquier día se puede sacar regalos y darle regalo a los hijos y todo. Sí, es cierto. Pero esa es una ocasión muy especial. Y fíjense ustedes, uno puede encontrar respuesta para cada detalle de un árbol de Navidad. Por ejemplo, el árbol es una planta que crece, da frutos. El árbol de Navidad que se usa, que es un ciprés, no da frutos, pero es muy lindo, es ornamental, es embellece. El carácter del cristiano debe ser también ornamental, es embellecimiento, aparte de dar frutos. Luego, las luces. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Entonces uno tiene por dónde arrancar. Aprovechar y explotar la inquietud, el interés, la curiosidad de los chicos. Exactamente lo que hicieron en el pasaje de Josué que leímos, cuando los chicos preguntarían y Dios les dijo, mañana las generaciones comenzarán a preguntar, ¿a qué se debe ese monumento de piedras? Los padres tendrán la oportunidad de explicar a qué se debe. Y ellos aprovecharon. Pero eso no es todo. Aparte de eso, en las iglesias, hoy ya no tanto, aunque todavía hay iglesias que lo hacen. Se hacían, por ejemplo, conciertos, muy buena música, coros que cantaban muy bien. Algunas iglesias tienen orquestas propias. Y es virtualmente profesional. Toda la letra cuidadosamente rebuscada. Todo lo que se canta en esa fecha, de los himnarios, también es letra que en sí es un mensaje del nacimiento de Jesús, el advenimiento del Señor. Esto, meter en la mente de los chicos, es una gran oportunidad. Por eso, no hagan caso a cuantos se rebelan contra la Navidad, porque son enemigos tanto del Señor como también de sus propios hijos o sus familias, porque no les interesa la salvación de sus hijos. Esos que hoy son pequeños, los hijos, están mirando todo, están escuchando la música. Nosotros podemos pensar que ellos no entienden nada, pero ellos entienden. Y ellos mismos van a juzgar si la música es buena o mala, si les gusta o no les gusta. Por eso nosotros seleccionamos todo esto y les damos lo mejor. Y tenemos una muy preciosa oportunidad para hablarles. En países así, muy desarrollados, del primer mundo, nosotros somos del tercer mundo aquí. Así que para que sepan que hay mucho que subir para llegar al primer mundo. Bueno, allí, por ejemplo, ya en noviembre, por razones de comercio, los comerciantes ponen villancico. Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, toda clase de versiones. Entonces, a uno le suena conocido, porque cada año lo mismo. Pero ¿qué tiene de malo? Después de todo, cada año hay nuevos chicos que van y que están entendiendo y que están metiendo en su oído todo eso. Lo más importante en eso de la música es que la música traiga letra, que sea letra bíblica, esto es ideal. Cuando ocurrió que los pastores de Belén estaban cuidando ahí las ovejas, pasamos ahora a eso, y vamos a Lucas, muy al comienzo del Evangelio de Lucas, y vamos a leer un poco aquí, qué pasó allí. En el capítulo 2, desde el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es lo primero que pasó. Y esta parte nos habla simplemente de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que era de María el hijo primogénito, que significa el primer hijo. La versión Nácar Colunga católica dice que dio a luz a un hijo varón, es todo. Porque claro, no les conviene, cuando ya tratamos de adoptar la Biblia a nuestras caprichosas creencias, entonces naturalmente tenemos que tergiversar las Escrituras. Pero ellos, uno se pregunta y no puede menos que pensar, ¿cómo es posible que ellos, José y María, que vivían en Nazaret, algo retirado de Belén, que el profeta Miqueas, unos 600 años o algo así, había dicho que Jesús nacería en Belén? ¿Y cómo es que ocurrió eso? Bueno, se le ocurre a Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué es empadronamiento? Es el censo. Debían levantar un censo y la gente tenía que ir e inscribirse en el lugar donde habían nacido. Y resulta que María y José eran de Belén, digamos, originalmente, pero vivían en Nazaret. José tenía allí su carpintería, etc. Entonces, ahora que ya ellos vivían juntos, tenían que ir a Belén. Y fueron. Y allí ocurrió que el bebé nació. No encontró ella un lugar cómodo para ir, y un hospital, o aunque fuera un tipo IPS, que dicen que es pésimo. Pero yo nunca fui, así que yo no puedo decir eso, pero dicen que hay buenos médicos, pero el servicio, aparte de eso, las comodidades no son las mejores. Pero bueno, dejemos eso a un lado. María estuvo en un establo donde están los animales. Están los vacas, burros, caballos, ovejas, de todo. Y ahí había paja, y de alguna manera José la acomodó allí y ofició de pediatra y nació el bebé. Bueno, hasta ahí llega el asunto del nacimiento de Jesús. Pero luego dice algo bien llamativo más adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estoy leyendo del versículo 8 en adelante, de Lucas 2. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es Mesías, y Él es el Señor, que acababa de nacer. ¿Por qué Dios no dispuso de manera tal que las primeras personas que obtuvieran la noticia que ya había nacido el Mesías, por qué no usó a los sabios, teólogos, etcétera, que estaban en Jerusalén? Después de todo, cuando Herodes los llamó, ellos dijeron, él les dijo, ¿dónde debe nacer el Mesías? Y ellos dijeron, en Belén, porque así está escrito. Y citaron lo que ellos sabían, y era correcto. ¿Por qué Dios optó por llevar a esta gente, comunicar a esta gente, que eran pastores, de que Él ya había nacido? Por ejemplo, yo les me permito el lujo de darles el texto que corresponde. Si de aquí ustedes saltan al capítulo 2 de Mateo, y dice, desde el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el norte, en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, los tomó de sorpresa. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, esto es Herodes hizo esto, ¿dónde había de nacer el Cristo? Oiga bien el 5. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. 2. Luego, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos citaron Miqueas 5, versículo 2. Ustedes no tienen más que anotar este texto si quieren. Miqueas 5, versículo 2 es lo que estos sabios citaron. Por eso la pregunta es, ¿por qué, si ellos tan bien dominaban las Escrituras, Dios más bien optó por comunicar el nacimiento de Jesús a estos pobres pastores? Cuando nosotros viajamos, creo que fue la primera vez, a Israel, estando en la zona de Jerusalén, el guía, pues, y teníamos que ir ¿a dónde íbamos? A Jericó. Jericó hoy ya está en manos de los palestinos, pero entonces estaban también ellos allí, pero no había tanto problema. Entonces él dijo, miren, ustedes pueden ir por dos caminos diferentes. Hay una ruta muy buena que llegan muy pronto allí. Hay otra que la tradición dice que por esa otra ruta se van a encontrar el lugar donde estos pastores pastoreaban sus ovejas. No, yo digo, por ahí vamos. Como yo era el mandatodo, y cuando no. Entonces, así lo hicimos. Fuimos por esa ruta. Era un poco torcida y todo eso, pero estaba muy bien. Y llegamos al lugar donde el guía nos dijo que aquí es. Paramos. Y todo lo que había allí era una... En muchos lugares había, así para los que vienen, así para ver, curiosear un poco, llámense turistas o como fuere, peregrinos, muchas veces lo llaman. Hay poco turismo se hace, pero peregrinar sí. Entonces había donde comprar así souvenir, alguna cosa, algún recuerdo. Eso es lo que hicimos. Pero el guía nos dijo algo que nunca puedo olvidar, que a corta distancia de allí había un lugar donde había una cueva, Y esa cueva servía para que los pastores se escondieran de mal tiempo, lo que fuera, o del frío, y mientras cuidaban sus ovejas. Y él dijo que aparte de eso también los asaltantes se escondían allí. Entonces ese lugar era bastante peligroso. Por eso se dice que el caso de Lucas 10 del buen samaritano, él se refirió Jesús a ese lugar donde el hombre iba cabalgando, tal vez en un vehículo marca burro, y entonces iba rumbo a Jericó, porque dice de Jerusalén a Jericó. Él iba, y cuando llegó a ese lugar, ellos salieron de la cueva porque sonaba algo como para que alguien venía para robar, y lo hicieron. Pero se dice que en esa zona muy probablemente estaban los pastores. Yo no sé cuánto creer de eso, y eso no es tan importante. Lo importante es que Dios manifestó, o sea, envió el mensaje: ha venido el Mesías, ha nacido el Mesías. Y primero era un ángel que proclamó con una tronante voz de una gran trompeta que el Mesías ya nació. Y luego aparece una gran cantidad de ángeles. Vean bien el texto. En el versículo 10 de Lucas 2 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego, el 12, él sabía que estos pastores querrán ir a ver. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, o sea, la identidad del niño era que él estaría, ¿dónde estaría? Estaría envuelto en pañales y acostado en un pesebre, que era un lugar donde le daban comida a los animales. Pero ellos pusieron seguramente, José y María, un poco de paja para que sirva de colchón. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Esa multitud es, a veces, podría ser incontable de ángeles. Ellos hablaban o cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es notable, siempre yo pensé que estos simples pastores, bueno, diríamos incultos, sin ningún tipo de títulos de teólogos o algo por el estilo, no solamente debían haber sabido algo acerca de todo esto, sino que no dudaron ni un momento, sino que inmediatamente se dijeron: vamos, porque se les había dicho que allá en Belén, que vayan nomás, Belén era una aldea, y que allí encontrarían. ¿Y dónde lo encontrarían? Y ellos fueron. Vinieron pues, versículo 16, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, exactamente como se les había dicho. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. No había ninguna duda que ellos hablaban la verdad, por eso la gente estaba maravillada al escuchar el testimonio de estos pastores. Pero, ¿cuál era la actitud de María? A ver, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Saben que María era de pocas palabras? Una dama no puede ser guardar en su corazón cosas como ella. Él no podía grabar, no había grabadoras. Y todo lo que la gente decía, ella captaba y trataba de recordar eso. Pero ella poco y nada hablaba. Y esa es una gran ventaja que muchas personas tienen, especialmente las damas, cuando hablan poco. Y porque nunca caen en problemas. Ah, ella dijo. Y aunque diga que ella dijo, la gente que conoce a esa ella saben que habla muy poco, que es muy difícil creer que ella dijo, porque ella no dice tales cosas. Y se acabó el problema, y ya está. María era una de esas personas. Bueno, alguien dirá, claro, reina del cielo y todo eso. Si fuera reina del cielo, tendría una aureola sobre su cabeza, y sí que hablaría mucho y diría quién es y cómo deben postrarse delante de ella, etcétera. Pero no hay tal. Después dice, y volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, los pastores tuvieron el privilegio de ver. No contestamos la pregunta que hice al comienzo, que era, ¿por qué esto no fue revelado a los sabios, a los teólogos allá en Jerusalén, graduados en teología y todo lo demás? Bueno, porque simplemente ellos no estaban dispuestos a perder su puesto. Ellos nunca pensaron que el Mesías vendría así en forma de bebé y menos naciendo en un lugar rodeado de caballos, ovejas, burros, vacas. ¿Rey? No, tendría que nacer en un lugar rodeado de gente muy bien vestida, de grandes hombres, de gobiernos y todo eso, y en un lugar, una cama de oro o algo por el estilo. Todo un lujo que difícil es imaginar, porque si él era el rey, entonces ¿por qué ocurrió esto? No obstante, nosotros tenemos que entender que Dios no opera de esta manera, y de ahí que el pecador menos visible, el menos letrado, menos sabio, tiene acceso al perdón divino. Ahora, Lucas 2, versículos 2 al 7, detallan cómo María tuvo que conformarse con ese establo. Ya leímos el texto donde comienza a hablar en el versículo 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y entonces, probablemente José y María no sabían, primero, que tenían que ir a Belén, y no habrían hecho de ninguna manera esto si no fuera por el censo. Pero hubo una necesidad legal que ellos en esa fecha debían ir. No era el mejor momento para María. Cualquier hermana que me escucha que tiene hijos sabe que cuando faltan pocos días para dar a luz no es el mejor momento para estar jugar al fútbol. Yo creo que entienden perfectamente bien que eso no es juguete. Bueno, ella con José tenían que caminar y no tenían un carruaje muy cómodo para llegar hasta Belén. No para dar a luz ella a Jesús, no. Ella seguramente ni pensaba en eso. Más bien ella pensaba en la necesidad de cumplir con la ley que no podía ser quebrantada del censo. Y en el día señalado por el gobierno, tenían que censar ellos a José y María porque eran de origen de Belén. Así que eran originarios de allí. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y pienso un poco cuando habla acerca de, por ejemplo, los versículos 8 al 14, cuando ya habla de los pastores, que dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Óigame eso, le voy a hacer una aplicación, pero aplicación de carácter espiritual. Hoy también hay muchos pastores, pero no pastores de ovejas. El otro día escuché al hermano Millos y él estaba diciendo algo que me causó un poco de gracia. Dijo que él estuvo, no sé, en la casa de qué hermano allá en España. Él es de allá. Y después de comer y todo, dice, me gusta siempre caminar un poco. Y salieron a caminar con un hermano, el dueño de la casa. Y vieron a un pastor de ovejas. Y ese pastor de ovejas estaba arreando las ovejas. Y llegó a un puente y las ovejas tenían que cruzar, pero las ovejas son tercas, como hay muchos hermanos. Y no querían. Entonces dice él lo que hacía, el pastor, y Millo se sorprendió. Llevó a una oveja chiquita, así por la lana, y la llevó hasta el otro lado del puente. Y entonces la mamá de esa ovejita corrió detrás del pequeño, porque claro, así son las ovejas, y detrás de la mamá corrieron otras ovejas, y así pasaron todos. Bueno, él vio todo eso y se fue. Al día siguiente volvió otra vez a caminar, la misma hora, el mismo pastor, las mismas ovejas y el mismo procedimiento. Entonces le dice al pastor, ¿me puede decir por qué usted hace eso? Y él dijo, bueno, por lo visto usted no conoce las ovejas, no es pastor de ovejas. Dice, soy un poco, pero de ovejas de dos patas, no de cuatro. Y entonces le dije, le voy a explicar. Si yo no hago esto y quiero cruzar el puente o quiero que las ovejas crucen, no lo van a hacer. Unas van a un lado, otras a otro lado, siguiendo porque está el río y tienen miedo. No lo van a hacer. Entonces yo lo que hago, yo sé la naturaleza de la madre. Entonces una de las ovejas es madre de esa ovejita chica. Yo la llevo y ella corre detrás de su hijito. Y entonces así es como después las otras ven también y van. Es la única manera para hacer que crucen. Pero lo que me llamó la atención es eso de ovejas bípedas y no cuadrúpedas. Ahora, por eso dije que voy a espiritualizar un poco este cuadro del versículo 8 al 14, que había pastores, dice, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pensemos, pastores, plural, ¿qué hacían esos pastores? No dice que andaban de vacaciones largas, largas. No estoy en contra de que vayan, pero a mí no me gustan las vacaciones porque me canso demasiado. Entonces vuelvo y tengo que descansar, y esto es doble pérdida de tiempo. Pierdo tiempo y no estoy en el trabajo porque voy para cansarme y luego vuelvo para descansar. Porque ¿qué hacen en las vacaciones? Todo lo que usted tiene es toda clase de incomodidades, es todo lo que tiene, más gasta dinero. Entonces, eso no es para mí, es para otro. Bueno, noche, durante la noche. Es bastante raro que durante la noche ellos estaban cuidando a las ovejas. Entonces, yo a veces me pregunto, pues yo entiendo que las ovejas tienen que estar pastando durante el día, no durante la noche. Pero es probable que algunos pastores aprovechaban lugares de buen pastoreo la noche, porque las ovejas, claro, si tienen hambre comerán a cualquier hora, pero tendrían mucho miedo ir así nomás porque están los depredadores muy peligrosos, y entonces naturalmente los pastores tienen que cuidarlos noche. Escúcheme, ¿qué periodo de las 24 horas en el día nosotros estamos viviendo ahora? Estamos, como bien dijo alguien, en el reloj de Dios, llegando a la medianoche. La medianoche, pregunten a cualquier guardia, que está durante toda la noche sin dormir, la peor hora, le dirá, es más o menos de 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Es lo peor. Pero ellos tenían que estar guardando allí. Y a menos que estén vigilando, protegiendo a sus ovejas, ellos no oirían el anuncio del ángel, ni tampoco canciones celestiales. Eso era mucho mejor que todo lo que ayer escuchábamos cantando aquí. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que dice allí? Repentinamente apareció, versículo 13, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué letra más oportuna, más exacta? Esta letra aparece en una parte del Mesías. Glory to God. Bang, na, na, na, na, na, y ahí va. Y yo creo que algo parecido era. Y a tal punto me parece que Handel, que escribió el Mesías, es una obra tan obra, digna de ser cantada, y creo que en el milenio, yo voy a pedir que me den lugar para cantar también en el milenio. Alguien dirá, no, pero usted ya es muy viejo. A ver que en el milenio vamos a hacernos todos jovencitos. Y no. Yo creo que voy a ser como era antes, a los 30 años. Si quiere saber cómo era, le muestro una foto un día de esos. ¿A quién le interesa, verdad? Se ríe el hermano Oscar. Porque, claro, él está pasadito un poco. Eso es muy fácil reírse, pero espere. Cuando el pastor está detrás de las ovejas, alguien de ustedes podrá decir, usted es el menos pastor que existe. Sí, escuche bien. ¿Cuál es el deber mayor de un pastor? ¿Qué hacían estos pastores en el campo? ¿Cuántos se animan a contestarme? A alimentar a las ovejas, porque se mueren sin comida. Ahora, ellos no le estaban dando comida, la comida estaba allí, pero ellos tenían que llevarlas al campo y estar con las ovejas, porque si no, las ovejas serían comidas por los depredadores. Hoy, mi trabajo es ofrecer alimento a través de la radio, de la enseñanza bíblica, porque si yo no le hago, los depredadores, testigos de Jehová, mormones y tantos otros, se van a comer las ovejas. Entonces, ¿en qué paramos? Ahora, es cierto que el pastorado incluye más, incluye visita a los enfermos y orar por ellos, estar con ellos, etcétera. Es verdad eso. Ahora, uno no puede hacer todo. Y estos pastores en el campo, estoy seguro que no hacían trabajo de agricultura ni de otro tipo de ganadería. Ellos tenían esas ovejas. Aparte, en la época cuando esto ocurrió, había dos clases de pastores. Pastores que cuidaban sus ovejas y pastores que cuidaban las ovejas de su amo. Jesús habló de esto y dijo que el pastor verdadero, si tiene 100 ovejas y al traerlas al corral, las cuenta una por una y hay 99, deja todas y va y busca la que se perdió y la trae. ¿Por qué lo hace? Porque son de él. Pero el hombre cuyas ovejas no le pertenecen, las ovejas que cuida no son de él, no le importa que el lobo y otros depredadores se coman allí 3 o 4 ovejas, tal vez el hombre tiene 5,000 ovejas o quién sabe cuántas más. ¿Qué problema hay que desaparezcan 3, 4 o 5? No hay ningún problema. A él no le interesa. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjense ustedes que cuando David se encontró con Goliat y Saúl le dijo, pero tú eres, diríamos hoy, prácticamente un nene al lado de ese hombre fornido, grande, fuerte, más allá de peso pesado. Tremendo, con tanto armamento. ¿Y tú? Un niño. te va a hacer pedazo. Todo aparentaba así. Y él, para defender que sí lo va a hacer, aparte de decir que él confiaba en Dios, dijo: mira, yo cuido las ovejas de mi papá. El Señor vino a cuidar ovejas de su padre. Y si algún animal, sea cual fuere, podría ser león o lo que fuera, me arrebataba una oveja, yo me tiraba encima y me la sacaba de sus fauces. Y si no me quería soltar, lo mataba el león sin tener nada a la mano. ¿Cómo lo hacía David? Y naturalmente ustedes recordarán que fue y buscó unas piedritas por ahí, porque cuando le pusieron Saúl le puso todo el uniforme para que el otro no lo mate, dijo: no, yo no estoy acostumbrado con esto. ¿Por qué no estaba acostumbrado? ¿A qué estaba acostumbrado? Estaba acostumbrado, ni más ni menos, que a trabajar con el Señor. Él creía que el Señor le va a acompañar. Esta es la razón por qué hoy somos tan miserables. Y aquellos que hablan en contra de la Navidad y de esto y de aquello, nosotros prácticamente no tenemos argumento contra ellos. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que dicen es verdad. Pero fíjense, si cuando los chicos preguntan en tiempo de Navidad: mamá o papá, ¿por qué estamos escuchando esa música? Que es nueva, es diferente para ellos. Para nosotros puede ser conocida. Ahí está la oportunidad de decirles por qué. ¿Por qué, por ejemplo, esas luces? Otra oportunidad. ¿Por qué hay comida diferente que se prepara por ser Navidad? Cualquiera de estas cosas puede parecer una especie de mezcla de paganismo, si usted lo quiere recibir así. Nunca, nunca debemos perder la oportunidad que sí tenemos. Mire, ¿qué valor tenían las piedras que Dios mandó a Josué? Allí leímos hoy en Josué 4, 1 al 8, que llevaran piedras del Jordán, del lugar por donde pasaron virtualmente en seco los israelitas, y los hicieran un monumento al otro lado. Ningún valor tenía, pero ahí estaba. Estaba el monumento. Bueno, algunos dirán hoy: no, si usted va a usar un monumento ahí para enseñar a sus hijos una lección, eso es idolatría. Nosotros en la radio estamos acostumbrados a eso. La gente llama y dice cualquier disparate, y disparate es disparate. Nunca es algo mejor que eso. Nuestro deber es aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da para mostrar a nuestros hijos quién es Cristo, por qué se celebra la Navidad, por qué no hay nada de malo en celebrarla, por qué tanta gente no quiere celebrarla. Bueno, ya que estamos en esto, ¿por qué la celebración de la Navidad está desapareciendo? Uno, porque tiene que ver con Cristo, y la mayoría de los cristianos nada tienen que ver con Él. El cristiano no cristiano, yo lo llamo. Segundo, porque Jesucristo para muchos ha sido subestimado o sustituido por María y las enseñanzas del Salvador, por las tradiciones de los hombres. Tres, porque los relatos que hablan sobre el advenimiento de Cristo son el cumplimiento de las profecías bíblicas, y los profetas eran todos judíos, puesto que hoy los así llamados cristianos aman tanto a los judíos que los quemarían vivos si pudieran y la ley les permitiera. Ustedes ya saben cuánto se ama a los judíos. Cuatro, por el odio satánico que se ha apoderado de la presente generación, a tal punto que cualquier tipo de religión es bienvenida, excepto a Cristo mismo, el Cristo de la Biblia. Cinco, porque no se trata del desprecio a la Navidad, sino desprecio al Señor. Cuidado, hay que tener en cuenta esto. Satanás nunca amó al Señor Jesucristo. Tampoco él jamás amó a quienes son sus seguidores. Los que hoy son enemigos de la Navidad, la cuestión no es Navidad en sí, sino lo que ésta recuerda a los cristianos en todo el mundo. La Navidad habla de paz en la tierra, pero Dios dice en Isaías 48, 22 y 57, 21, no hay paz para los malos, dijo Jehová, Isaías 48, 22. Luego, 57, 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por supuesto, no pueden tener paz. Así que, celebrar o no la Navidad, bueno, en el pasado, no tan lejano, los cristianos nunca se preguntaban esto. No había ningún problema. Todo el mundo celebraba porque no había tanto odio, no solamente contra los cristianos bíblicos, sino contra el mismo Mesías y contra el pueblo judío como tal, porque ellos lo trajeron. Hoy vivimos días muy, muy tambaleantes. Se cumplió una de las profecías tan importantes de casi 700 años antes de Cristo, de Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto, como ya dije, Miqueas 5:2, esto se cumplió prácticamente en todos sus detalles. ¿Por qué? Lean en Mateo de nuevo, que ya hoy leímos, Mateo 2, 4 al 6 dice, y convocados todos los principales sacerdotes, esto es el rey Herodes, y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto en Mateo 2, 4 al 6. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar esto muy en serio. Yo titulo esto, las ventajas de celebrar la Navidad. En realidad, la suprema ventaja es que podemos conducir, aprovechando esta celebración, a nuestros propios hijos a los pies del Señor.